Hola, hoy es 29 de enero de 2016 y hemos empezado ya en serio con los proyectos de Arduino 1. Ya lo pusimos, hicimos el montaje pegada la protoboard y la placa base de Arduino 1 sobre la madera, sujeta con los tres tornillos con sus tres tuercas. Hicimos la prueba de comunicación con el ordenador Windows 10 con la Surface, que tiene en Windows 10 hay una app del market de la tienda de Windows. Tiene una app que es la aplicación de Arduino para crear proyectos ahí. Y hemos hecho el primer capítulo, que es conociendo las herramientas. En este primer capítulo hemos hecho un circuito básico, básico, que es simplemente con un resistor o una resistencia de 220 ohmios, un LED y conectores. Lo de los conectores tiene su cosa, porque te parecen tan chiquititos en el dibujo que no los veía y al principio no estaba utilizándolo y la bombilla no se encendía. Pero hoy se me ha encendido la bombilla y ya estoy de celebración. He conectado la resistencia de 220 ohmios a la protoboard y para conectar cada elemento hay que ponerlo en la misma línea. Con que estén en la misma línea ya están conectados. Y si están muy lejos, hay que ponerle esta especie de grapita, porque si no, no les llega la corriente. Me da a mí la sensación. Vamos. Ahí estoy probando. He hecho un circuito básico que se encienda la bombilla con la resistencia ahí puesta. También he descubierto vía YouTube que en el puerto 13 de la placa pone en algún vídeo he escuchado que hay una resistencia ahí y entonces no hace falta ponerle la resistencia. Pone simplemente en el puerto 13 el ánodo del LED y en ground, que está al ladito, ahí el negativo, el cátodo. Y la luz se enciende. Pero yo lo he hecho también, además, con interruptor, utilizando un interruptor que cuando le presiono, cierro el circuito y pasa la corriente, se enciende el LED. Ese es el sencillo. Y luego también lo he hecho en serie y en paralelo. En serie y en paralelo son con dos interruptores ambos. En serie, que los dos interruptores hay que presionarlos los dos a la vez para que pase la corriente, porque la corriente está pasando por ambos dos. Ambos están puestos en serie para que la corriente pase por los dos. Si uno no lo presiono, no se enciende. Si presiono solo un interruptor y el otro no, el LED no se enciende. Tengo que presionar los dos. Y luego en el circuito en paralelo, eso es un poquito diferente, porque lo que hace es conectar el resistor, la resistencia. Resistor en inglés. La resistencia la conectas directamente a ambos interruptores, a uno y a otro. Con lo cual, o le das a uno para cerrar el circuito y se enciende el LED, o le das al otro, se cierra el circuito y se enciende el LED. Son dos maneras. Y todo esto coronado con la ley de Ohm, que la he descubierto, que relaciona corriente, voltaje y resistencia. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. O sea, que si le mete mucho voltaje y la resistencia es poquita, pues la intensidad del LED será también poquita. Supongo yo. Así que ahí voy a repasar un poquito otra vez los ejercicios para comprenderlo mejor antes de pasar al capítulo número 2. Así que esto ha sido todo por hoy, día 29 de enero. A ver, esto va a ser como un diario de Arduino 1. Lo que vaya descubriendo lo voy dejando por aquí, a ver en cuánto tiempo me consigo hacer el libro entero. Bueno, el libro entero no me lo voy a hacer porque hay un proyecto que es de soldadura, y como eso de soldar, no sé yo, no creo que me atreva. Tengo 14 proyectos menos uno, que ese número está regular, no es un número muy bonito, pero va a ser un número de proyectos súper chulo. A partir del siguiente proyecto ya empezamos a mandarle código, programación, desde el PC a la placa base. Aunque bueno, eso ya lo hemos hecho con el primer ejercicio de ver si placa base y ordenador se comunican, que fue hacer parpadear un icono, un piloto, parpadeando todo el rato, que es el programa que tiene ahora mismo cargado. Porque cuando lo enciendo, ese piloto se enciende también. Y bueno, pues ya está. Yo creo que ya llevo, ¿cuántos minutos? Llevo casi 8 minutos y yo creo que ya está bien por el capítulo 1 de Arduino Projects. Hasta otro día.